descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Cuando nos volvamos a encontrar, los abrazos serán más largos. Por ahora, demostremos nuestro cariño cuidándonos entre todos, respetando el distanciamiento social para evitar la propagación del virus. Cuídate para cuidar a los que quieres. Oasis y tú, juntos para derrotar el coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia, la actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Oye, ¿sabes quién está de cumpleaños hoy día? ¿Quién? ¿Está ahí? ¿Quién? Pepe Rojas, no sé. Pero no hay que saludarlo todavía, él lo celebra en 2 semanas más. Siéntete libre con Gas Connect de Gasco. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada. Banco BCI, AFP Modelo y Banchila Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Mira, son las 7:02, hay 7 grados y 8 décimas, 97% de humedad. ¿97? ¿Eso no es vivir en un acuario? ¿Eh? En un acuario vivimos. Casi. Carleta Vamos Martínez. Llenar de hongo. No ¿cómo está? No puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? La humedad relativa del ambiente. ¿Qué es esta humedad? Pero es relativa. Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que, a ver, ¿cómo te lo explico? O sea, si estamos con ese nivel de humedad relativa de la inversión térmica, toda esta sensación del frío es mucho más intensa. Es justamente, entonces, justamente, excelente. Por eso tengo tanto frío. Sí, pues. Sí, ¿no aprendiste la estufita? Tengo buenas novedades respecto al agua caída en las últimas horas. Excelente. Y va a seguir cayendo, ¿eh? Ojo, va a estar todo el día de hoy, parte de la noche y mañana también van a haber chubascos. Bueno, va a llegar a Chile así. Vamos a llegar al punto de decir ya basta la sequía, pero basta. Marcelo, es suficiente. Yo creo que estás siendo un visionario. No digo que se vaya a acabar la sequía porque para eso falta mucho todavía, pero fíjate que el pronóstico decía de partida que ayer no iba a comenzar a llover tan temprano. La lluvia partió antes de lo pronosticado. Y fíjate ¿Cernac? Que llovió. No sé si se quieren ir a quejar al Cernac. Las puertas están abiertas. Yo iría, fíjate. Y llovió bastante más que lo que se había pronosticado. Después mira qué voy bueno. A contar más detalles. Ojalá en las zonas más necesitadas. Bueno, el día de la encuesta qué tiene lindo, que ver palabra, con cómo no solo el fin de semana, sino ya llevan varias semanas de situaciones, de actuaciones, de dichos, de dimes y diretes que cada uno reacciona, uno ve cómo los hashtags se pelean, sale un hashtag para un lado y sale otro contrario y la gente está ahí peleando permanentemente. Entonces vamos a abrirnos a partir de los últimos hechos, dichos y actuaciones. ¿A quién le viene mejor la frase para la chacota? Le había puesto harta O en realidad, para la chacota. Las alternativas son al gobierno, a la oposición, a la gente. Todas las anteriores. Ahí está. Vamos votando. Vamos votando. Vamos. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Sistema frontal en la zona centro-sur del país deja cortes de electricidad y viviendas dañadas. En la región metropolitana se reportan más de 25 milímetros de agua caída. Ay, apreté algo. Apretó algo. ¿Apretaste algo? Voy. ¿De tu cuerpo? ¿Cómo? No, no, ya. Ah. Chile superó a España en número de contagios con una cifra que asciende a las 246.000 personas. El ministro de Salud, Enrique París, se mostró abierto a escuchar las opiniones y las propuestas de cambio de estrategia. El Ministerio de Salud aseguró que se respetó en un 100% el protocolo sanitario en el funeral de Bernardino Piñera, al que asistió el presidente y la primera dama. El presidente Sebastián Piñera anunció que convocará a expertos y exparlamentarios para perfeccionar criterios que determinan admisibilidad de proyectos en el Congreso. Desde la oposición acusaron hiperpresidencialismo. El tercer juzgado de garantía declaró admisible la querella presentada por el alcalde Daniel Jaue contra el presidente Piñera, el exministro Jaime Mañalitz, por sus eventuales responsabilidades en muertes por COVID-19. El fiscal nacional Jorge Abbott abrirá investigaciones penales de oficio contra 7 empresas que solicitaron permisos colectivos usando falsamente un rubro esencial. El Ministerio de Hacienda realizó un nuevo ajuste de la economía nacional, advirtiendo una caída de 6,5% durante este año debido a la pandemia. Y con esto termino. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo estar dispuesto a conversar con su par de Estados Unidos, Donald Trump, después de que este se mostrara abierto a reunirse con él. ¡Ay, se la ponía por oleana! Ahora, sí. Ahora. Oye, ¿qué fue de Guaidó? Le quitaron la plata, ahora Guarequena tuvieron que buscar pega. Como que ya ahí le quitaron el piso a pobre Guaidó, fíjate. Se le acabó el vuelo. Se acabó el vuelo. Oigan, chicos. ¿Se acabó el hueveo, dijiste? ¿O se acabó el vuelo? Eso perdón, dijiste. Perdón. No, perdón. Garabatos, te entendí mal. Te entendí mal y doy aquí mi pésame. Bueno, lo estábamos hablando, ¿ah? ¿De por dónde le entramos, quería, Caleta quería Martínez? Quería partir por las lluvias en la zona centro-sur, este sistema frontal que según estaba viendo en Meteo Chile, la Dirección Meteorológica de Chile, lluvias que se van a prolongar hasta el miércoles. Hasta mañana. ¿Sí? Mañana es miércoles. Por eso llueve todo el día. Y como les comentaba... Mañana. Perdón. ¿Se fue, Caleta? No, es que estoy, de verdad me serví otro café porque tengo mucho frío. Ya. Pero en el fondo lo que les contaba un poco antes de partir el bloque de las noticias, se anticipó en algún momento que podían llover entre 15 y 20 milímetros de agua en la región metro. Cayó una gota metro. Me dio mucha pena. Llega Gloria Benavides, nuestra corresponsal. ¿Por qué? Nuestro momento de la mañana dedicado a la gotita. La única noticia buena en 100 días. Pero lamentablemente... Lamentablemente hay gente que se inundó. Sí, gente inundada, problemas de electricidad, viviendas con daño menor en las comunas de San Joaquín, Curacaví, San Bernardo, El Bosque. También personal está trabajando en varios puntos donde hay alteraciones de conectividad. La comuna San José de Maipo, Cerro Navia, San Bernardo y El Bosque, producto de anegamientos. De hecho, les paso el dato que el paso bajo nivel de Lira, acá en Santiago Centro, está anegado. La Mira. Superintendencia de Electricidad y Combustibles dice que hay casi 11.000 clientes, 10.994 clientes, que se encuentran afectados por alteraciones del suministro de electricidad en varias comunas de la región metropolitana. Y también en el caso de regiones, los principales problemas se han registrado en la región de O'Higgins, principalmente en la comuna de Chimbarongo, donde también hay viviendas con daños producto de la lluvia. Ya, mira. Así que vamos a tener que estar atentos cómo evoluciona esto, porque va a llover hoy todo el día y mañana miércoles también. Mañana miércoles, pero en chubascos. En churrascos. Churrasco. Es de esperar de que especialmente en los lugares donde es muy importante que haya electricidad, estoy pensando en los hospitales, las clínicas, tengan todos los sistemas de resguardo, por si acaso. Bueno, en la lluvia anterior en el Hospital San José habían unas carpas donde se estaban atendiendo pacientes y se llovió. ¿Se llovió? Ya. No, pero yo creo que digo por los ventiladores especialmente, que eso sí que es peligroso que dejen de funcionar. Claro. Oye, a propósito que mencionas el tema de salud, último reporte nos, en realidad iba a decir nos iguala, ¿no? Superamos en nivel de contagios a España. En según cantidad de... de contagiados, porque nosotros llegamos ayer a un total de 246.963 casos. ¿Sí? Y oye, España números, ¿eh? ¿Sí? Tiene un número muy, muy parecido, pero nosotros tenemos levemente un poco más. La cifra de fallecidos es bastante menor a la que hemos conocido otros días, porque sabemos que como se cruzan los datos con el registro civil el fin de semana no trabaja con la misma velocidad, así que por lo menos en el registro de ayer y el de hoy la cifra de fallecidos no debiese ser tan abultada. Ayer por lo menos se registró 23 fallecidos. Sí, ayer decíamos en la tarde que lo lógico sería que el gobierno diese este número una vez a la semana nomás para tener un número más concreto y poder compararlo. Pero la compararlo. Ansiedad, Marcelo, si el tema es la ansiedad, quieres conocer el dato. Oye, nos dicen a propósito de la noticia anterior que hay cortes de luz en altas partes de Santiago, pero no está clara la información de dónde, ni en él, ni el como gobierno, digo, ni los municipios. Bueno, hablemos en general entonces. La superintendencia, de Electricidad y Combustible solo dice que en el fondo cortes. Hay alteración de suministro, ese es el concepto, alteraciones de suministro. El suministro está así, está alterado. Déjame. Oye, a propósito de número y cómo en Chile ha cambiado la forma en de que se cuenta y que eso ha hecho que aumenten. Viste que en España ayer se comentaba que probablemente también tengan un cambio importante, que en vez de los 28.000 fallecidos que tienen, estén por sobre los 40.000 y que lo han contado mal. Y así yo creo que va a empezar a pasar en todos lados. Así va a empezar en todos lados. El problema con España... El problema es en Estados Unidos, ¿no? Porque ahí también dice que casi el doble. Claro, y ahí la cifra ya es muy abultada, muy abultada. Claro, estaría en torno a los 200.000. Es que yo creo que Estados Unidos es un caso de análisis de verdad por otra... Patológico. Por otra totalmente distinto, porque claramente ellos han manejado súper diferente la crisis. A pesar de que cada país tiene su realidad y todo, y eso se entiende, Estados Unidos es un caso especial, sabemos. Sí. Totalmente, güey, totalmente. Oye, bueno. En nuestro país, ayer, yo les dije que podía ser uno de los temas que se tomaba el día, que tenía relación con la denuncia que hizo la periodista Alejandra Matus respecto a ciertas empresas que están adulterando su información, su giro como empresa, para, en el fondo, solicitar permisos para que sus trabajadores puedan asistir y trabajar de manera presencial. Ayer hubo para seguir funcionando en el fondo. Exactamente. Ayer hubo una intensa fiscalización. La subsecretaria de Prevención del Delito incluso estuvo en una tienda en Fashion Park que había solicitado permiso con el giro de empresa de seguridad, cuando sabemos que esa es una empresa que vende de moda, con guardias ropa. Muy bien vestidos, ¿eh? Tiene guardias fashion. Increíble lo que ropa, hace. Así que ellos cambiaron el giro de la empresa y se pusieron como empresa de seguridad. Finalmente llegó ahí la prensa. En fin, yo estaba. Es que nadie nos dijo. Fue la típica respuesta que hemos escuchado tanto. ¿Qué? Les cuento algo. Yo estaba viendo en directo esa fiscalización. ¿Ya? Y estaba la prensa. Estaban la subsecretaria, todas las autoridades en esta tienda. Y una periodista le pregunta a Catherine Martorell. ¿Me escuchan con delay? No, un pequeño. Me están molestando, eso. Sí. Poquito. No, ya, pero continúa. Catherine Martorell. Y le pregunta a la subsecretaria Martorell por esta fiscalización a esta tienda en específico, y le preguntan por qué no se hace la misma fiscalización con otras multitiendas. Incluso la periodista le pone como ejemplo esa multitienda del Fondo Verde. ¿Ya? ¿Del Fondo Verde? Dice, de la ecología. Verde. Interesante, ¿qué dijo? Es una empresa de árboles. Se quedó como pillada la subsecretaria, como que no supo qué decir, y su reacción fue, bueno, es que ellos corramos. Venden computadores, entonces como se están necesitando tantos computadores, amerita que esté abierta. Porque ha habido mucho cuestionamiento a lo que decías tú ayer, Marco. ¿Qué es finalmente una empresa esencial que finalmente califica también como algo esencial y que se justifique que una empresa tenga despacho a domicilio? Que siga funcionando, claro. Que siga funcionando. Sí. Y les digo más, el fiscal nacional, Jorge Abbott, abrió investigaciones de oficio para al menos 7 empresas que habrían falseado su rubro esencial durante la pandemia. Oye, en el reporte de Alejandra Matu se ve, yo no sé si eso está de libre disposición, si por transparencia está, pero los permisos de las empresas. Y en los permisos de las empresas aparece empresas de seguridad, empresas, supermercados, farmacias, de gente que no se dedica a eso, digamos, básicamente, ¿no? Una empresa de metalurgia como farmacia, ese tipo de cosas. Claro, esa es la argucia la pillería que se está del utilizando. Ahora, yo creo que en esto las empresas funcionan igual como aquellos particulares que, a pesar de tener que quedarse en la casa, salen a trabajar porque necesitan trabajar. Para estas empresas, yo no digo que sea comprensivo, pero debe decir, hay un drama, o cierro, claro, o cierro o sigo trabajando, porque si no se acaba esta cuestión. Sí, la, claro, sí, es más o menos lo mismo. Hay un límite. Claro, que rompe el deseo. Pero también hay mucha gente que, muchos empresarios que están haciendo trabajar a su gente. Entonces uno no sabe si es... Es que una cosa es que, claro, sí, tienes razón, estoy ahondando en el tema, Marcelo, porque hay empresas que pueden hacer teletrabajo y siguen funcionando en teletrabajo, pero hay otras empresas que no pueden y entonces obligan a sus trabajadores a ir y no son esenciales, y ahí está el problema. Ese es el problema. Es al final lo que tenemos que poner en la balanza es cómo detenemos la pandemia versus tratando de no causar el descalabro económico que sea menor. Ese pensamiento que no sé si será chileno o no, me imagino que los bolivianos y los argentinos deben estar exactamente en la misma, que el otro es un pelotudo y yo no, y si yo salgo a trabajar o con mascarilla o salgo a pasear el perro 12 veces al día, no, yo no soy el culpable de nadie. No causo ningún problema. ¿Sí? Y después cuando te pillan la explicación, y yo lo he visto porque en los matinales de la mañana, que a veces veo así de reojo. ¿Cómo los matinales de la mañana? Los matinales, es que hay matinales de la tarde, para que tú seas... Porque siguen los matinales, Marcelo. Incluso hay matinales de noche. Hay uno que se vende como el matinal de la tarde. Es un contrasentido, lo sé, yo no voy a ir contra eso, Marcelo, son empresas esenciales, pero se me olvidó lo que iba a decir, voy a improvisar. La gente siempre sale con la misma disculpa. Y le dicen, señora, ¿por qué usted está aquí si no tiene permiso? Y es que no entendí bien, o que no me avisaron, es como que alguien tiene que decírselo. Es como el tipo que está 16 veces, es que no entendí bien. Chuta. Allí o la cárcel 6 veces, ¿por qué no podrías entenderlo? ¿Hasta cuándo? Bueno, eso es más o menos. Yo a mí me parece. A propósito, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile sacó un estudio respecto a la movilidad en la región metropolitana, que bajó apenas un 35% en el primer mes de cuarentena masiva. Somos nosotros nomás, entonces. Durante el mes de junio en particular, la movilidad en comunas como Las Condes, Vitacura y Providencia cayó cerca de un 50%, mientras que en otras comunas como La Pintana, Lo Espejo y San Ramón, descendió solo un 24%. Ahora, ¿cómo se mide eso también, no? ¿Se medirá por qué? ¿Por las cámaras de seguridad? Bueno, te digo algo, Ya, okay. El título de esta cosa es bastante decidor, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Complejo? ¿Los complejos? ¿Máquinas complejas? ¿Pero por qué gente acompleja? Fíjate. ¿Por qué? Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad. ¿Tú crees que soy gordo? ¿Tú crees que soy gordo? Instituto de Estudios Complejos. Tengo el pelo largo, soy orejón. Tapo mi oreja. ¿Y qué? ¿Y qué? No, así, bienvenido a nuestra organización. ¿No te gusta el edificio? ¿Lo encontráis feo? Así se llama la sigla. ISSI. ISSI. ISSI. Como isquiasiches. Oh. Esa gente tiene que tener un problema. No, eso hay problema. Les pregunto, cumplo con preguntar porque sé que lo han comentado mucho. ¿Hablamos o no hablamos del famoso funeral de Bernardino Piñera? Yo creo que hay que hablar, pero yo creo que no es relevante. Es importante, es una señal muy mala, pero encuentro que se la ha dedicado demasiado. O sea, yo primero sí está creo la... que es importante. Que me parece que, porque yo he escuchado diferentes historias de distintas personas, sí me parece importante que comuniquemos bien cuáles son los protocolos. Saber bien en realidad. Espontáneamente podíamos hablar con alguien, ¿eh? Y de eso, sí, de eso vamos a hablar. Sí, espontáneamente digo yo. Pero bueno, básicamente el problema, yo creo que son tres. Primero, Piñera, sabemos cómo es, digamos, ¿no? O sea, ha burlado todos los tipos de protocolos en su vida, digamos, lo hemos visto, es noticia permanente. Hay un meme de las seis veces que Piñera violó algún tipo de protocolo o algún tipo de norma porque para él parece que no funcionan. Lo segundo es que claramente cuando sale la subsecretaria Daza a defenderlo, es bien indefendible cuando ves las imágenes. Y el tercero, el ejemplo que tiene que dar un presidente cuando hay familias que ni siquiera pudieron ver y despedirse de su ser querido. Lo enterraron en una bolsa, metido dentro de una caja y chao. Y aquí, que tenía un pronóstico de COVID-19, se hace toda esta despedida, que no es que no se lo merezca Bernardino Piñera, porque ayer salía gente diciendo, ¿acaso no se lo merece? No ahora. Ese sería el... Bueno, vamos a hablar de cuáles son los protocolos y cómo debiese ser. Tal vez con alguna gente el protocolo ha sido demasiado estricto, con otra gente demasiado laxo. Vamos a conversarlo durante el programa. A mí lo que me llama más la atención, de este caso, es que teniendo el límite de cantidad de gente, haya llevado a cuatro músicos que no eran amigos. ¿Cómo voy a perder cuatro cupos en músicos? Porque se pasaron de los cupos, pues, Marcelo. Pero por eso, pero igual perdieron, o sea, eso es lo más absurdo. Tenéis pocos cupos y lleváis músicos. Pero según Herman Chadwick, esos no cuentan. ¿Por qué? Los sacerdotes, los músicos... No son personas. No cuentan. No son personas, son seres músicos. Inanimados. Los músicos no son personas. Los músicos son dibujos animados que estaban ahí... Vamos a conversar de eso. Pero yo creo que sí. No, por favor, Marcelo. No, dale, es que yo creo que es lo mismo que vas a decir tú. Habla tú. Ibas para el mismo lado, dale. ¿Para dónde? A ver. Para las reacciones. Ay. No, porque bueno, reacciones han habido muchas. Se cuestiona a la autoridad sanitaria, especialmente que haya salido de manera tan rápida y enérgica a decir inmediatamente que el protocolo sanitario se había cumplido en este caso, cuando algunos dicen que faltaban detalles todavía. Por el caso de la subsecretaria Paula Daza, que inmediatamente en la mañana de ayer dijo, no, yo estoy 100% segura que se cumplió el protocolo, está todo bien, está todo ordenado, cuando en realidad, a medida que fuimos conociendo más detalles, surgieron también varios cuestionamientos con justa razón respecto al protocolo. Sí. En fin. Oye, pero lo que les quería decir... Fin. Es que ayer el presidente Piñera fue noticia por varias cosas, no solamente por el tema del funeral de su tío, sino que también por lo que ocurrió con la querella que presentó el alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, en contra del presidente Piñera y también del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich. Fíjense que declararon admisible esa querella, que fue presentada el viernes de la semana pasada. Sí, que sea admisible, que está bien presentada, no tiene mucho más valor que ese. No sabemos cómo continúa esto, Marcelo. Pero no sé, por eso. Porque no tiene nada con respecto. Yo creo que no. Yo creo que eso no tiene mucho destino. O sea, es que no, yo ahí como que no sé, pero que admitan una acción judicial contra el presidente de la República. A todo esto, la querella que pone Jadue es solamente por los casos ocurridos en su comuna, por los fallecidos, 62 muertes en la comuna de Recoleta. No tiene que ver con una cosa más que estaban macro, bajo su cuidado, en el fondo. Claro. Así que vamos a ver cómo evoluciona esa información. Y también, ayer el presidente Piñera dio una vocería en el Palacio de la Moneda, donde anunció que va a convocar a un grupo de exparlamentarios, académicos, expertos, para poder perfeccionar los criterios que determinen admisibilidad de proyectos en el Congreso. Está muy, muy tensa la relación en el oficialismo por la presentación de proyectos y apoyos a mociones parlamentarias que, a juicio del gobierno, exceden la facultad de los legisladores al involucrarse, digo, en materias que son de exclusiva responsabilidad del Ejecutivo, como por ejemplo aquellas que implican un gasto fiscal. El mejor ejemplo es el tema del postnatal. El postnatal es extendido. Bueno, a esto iba a propósito de las reacciones por lo del funeral. De que el ejemplo de la parlamentaria Adriana Muñoz, ¿te acuerdas? Que defendía su posición de presentar el postnatal de emergencia, aunque pudiese ser rechazado por anticonstitucional, porque en su corazón ella sentía de que había que hacerlo porque era una buena medida. Podría ser igualable a el presidente Piñero diciendo: yo quise mirar a mi tío porque en mi corazón sentí que debía hacerlo porque le debo tanto, no sé. Que son cosas que son plausibles, pero ambas contra la ley. Bueno, para las cosas del corazón está Corín Tellado, ¿eh? Y grandes novelas y telenovelas, ¿eh? Es verdad. No, bueno, estamos ahí para que sean corazonadas. Que las reacciones es que, bueno, cuando les partí diciendo que esto ha tensionado mucho la relación en Chile Vamos, porque sabemos que hay parlamentarios de la coalición de gobierno que han apoyado proyectos o mociones que son consideradas inconstitucionales. Y de hecho, ayer revisando las reacciones, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, que es de Renovación Nacional, coalición de gobierno, dice que no está de acuerdo con lo que está haciendo el presidente, que en el fondo el Congreso es un poder aparte del Estado y que el presidente tiene la facultad de acudir al Tribunal Constitucional si es que algo no le parece. No, claro, pero ir contra la ley a propósito es una muy mala señal, bueno. Pues. ¿Cómo va pues, a estar bien? No, bueno, pues. Déjeme, pues. Bueno, pues. Patroncito. El Germán que Chadwick creo. Que llevas dentro. O sea, el enojo contra Piñera pasando a llevar los protocolos debiese ser igual contra parlamentarios pasando a llevar el protocolo. Bueno, no son contextos distintos, yo creo, porque uno es el ejercicio del cargo, que es lo que hizo Adriana Muñoz, y el otro es un funeral privado de su familia. Pero yo creo que hay una cuestión que son las formas en la política, que no se están cuidando para nada, a pesar de que tenemos una triple crisis. Es muy loco. Yo ayer veía a Felipe Kast discutiendo con Giorgio Jackson frente a Matías del Río sobre el postnatal y hablando de las mujeres, y tú decís, pero a ver, espérate. No sé si han visto el cambio de esta cuestión, ¿no? Cómo esto se ha cambiado el mundo. ¿Por qué ellos hablan del tema de mujeres con ese desparpajo? Es muy curioso. ¿Por qué decían desparpajamente? No, porque es como vamos a legislar por las mujeres de Chile. Parece una conversación ahora del año 86, pues, digamos, ¿no? De que nadie... Hablar, sabéis que tenemos que irnos también, pues si me están apurando, Marcelo, me están diciendo que por favor vayámonos y la cuestión, vamos, entonces, vamos, huevo. Se está diciendo que vamos a la pausa. Claro. Vamos, el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o la aplicación Mi Inversión con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Si tu familia es lo que más te preocupa, tranquilo, porque Chilena Consolidada tiene el seguro de vida con ahorro Business Life, un seguro que te entrega protección para ti y tu familia. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. En BCI te invitan a ayudar con cajas de alimentos a residentes de Fundación Las Rosas, Hogar de Cristo y Familias Vulnerables. Haz tu aporte en bci.cl y BCI igualará lo recaudado, porque juntos hacemos que el apoyo se multiplique. Fantástico, vamos a la pausa ahora sí y ya volvemos, ¿eh? Fuentes fidedignas nos informan que vamos a una pausa y volvemos en Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Roche presenta Micro Intensamente.

7.34, Marcelo, la temperatura se mantiene ahí pegada en los 7 grados y hay 97% de humedad relativa del aire. Un acuario, Santiago, ah, qué pena. Y llueve sobre la ciudad, como decían, llueve. Los bunkers. Y los, no, era Schwenke y Widow, ¿no? No, ah, no, en Valdivia. Ah, y estos son de Concepción. Bueno, gente del sur, no se distinguen. Oye, a partir de los últimos hechos, dichos y actuaciones, ¿a quién le viene mejor la frase paren la chacota? ¿Al gobierno, alternativa A? ¿A la oposición, alternativa B? ¿A la gente, alternativa C? ¿Todas las anteriores, alternativa D? Oh, ahí está. Qué pena. Para que vaya votando. Ay, ay, ay. Vamos. Esto con no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oye, va rajado, Nanito, ¿eh? Test, oye, qué manera, autito de fricción, ¿eh? Oye, está súper fácil. ¡Pum, pum, pum! ¿Eh? De verdad que está súper fácil el Bustamante de hoy. Pregunta número uno. Vamos a ver. Perfecto, perfecto, perfecto. ¿Cómo se llama el diputado? Y les voy a dar una pista. De la Democracia Cristiana, que presentó una denuncia para que se investigue el protocolo en el funeral de Bernardino Piñera. ¡Oh, Gabriel! Uno, dos, era, hombre. Tres, cuatro, el arcángel Gabriel. Seis. Incorrecto, Marcelo. Te voy a descalificar. Gabriel Boric. No, Gabriel Silver. No, no. Gabriel Silver. También dice Gabriel Silver, no. Ay, pero si lo dijo. Gabriel Silverstein. Marco, lo dijo. Ese Asensio, Asensio, Gabriel Asensio. Bien, Marcelo. No me llegó ninguna otra respuesta con ese nombre. No, solo Gabriel Silver. Todavía están googleando. Es Gabriel Asensio de la Democracia Cristiana, que está indignado con lo que ocurrió con el famoso funeral. Dice que la autoridad sanitaria exculpó de manera muy inmediata al presidente Piñera sin averiguar, investigar previamente. Dice él, ha presentado de inmediato la denuncia ante la Fiscalía Nacional con el objetivo de que se inicie una investigación penal por el incumplimiento de las normas sanitarias que se vivieron en este funeral de don Bernardino Piñera, sostuvo el parlamentario. Y 1-0 arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Va. De nada. ¿Quién dijo esta frase? A corta, ver. Precisa, concisa. ¿Ya partió? Los vamos. Ah. Perdón. Yo pensé que era corta, precisa. Yo pensé que esa era la frase. ¿Aló? Nunca ¿aló? Tanto. No, vamos. Esta es la frase. Las vamos a encontrar y sancionar. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son la empresa que están haciendo la cuchufleta. Ah, el fiscal Sergio Abbott. Mira. Fiscal nacional. Mira. De partida, Marco, el fiscal nacional se llama Sergio Abbott. Su hermano Jorge Abbott. Y no es el fiscal nacional Jorge Abbott. Entonces, Costello. Podría haber sido, sí. Te lo digo. Podría haber sido perfectamente. Ay, no, Coqui le ha chuntado. Catherine Martorell, subsecretaria de la prevención del delito. Lógico, ella te ha sido. Ella es, pues cuando estaba haciendo la fiscalía. Y yo escuché a Abbott. Confiaba en ti. Te perdón. Pero yo tampoco lo sabía, muchacho. No, de perdido. De perdido. Se produce el empate, chiquillos. Atención con la siguiente pregunta. Este tema fue muy comentado ayer. Incluso yo les dije, chiquillos, me arrepiento de no haber el año pasado, haber bailado más, haber gozado más, porque sabemos que el tema de las fiestas patrias para este año se ve poco probable en muchas comunas. Yo anticipé esta información, ¿eh? Acuérdate. ¿Cuándo? Lo dije. Eso ayer dije, igual, yo también. Hoy día va a pasar. No, yo lo dije. Apostemos. Yo dije apostemos. Ya, bueno, ¿cuál es la pregunta? Dije que se iba a cancelar las fiestas patrias de la fonda del Parque O'Higgins. Ayer el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dijo que los fonderos incluso le están proponiendo otra fecha en reemplazo para celebrar las fiestas patrias. Y la pregunta es, ¿cuándo sería esa fecha? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 14 de febrero. ¿El día de los enamorados, Marcelo? No, es el 16. O el 14. ¿Cómo? Entonces el 16 de febrero. No, Marcelo. Andas cerca, fíjate. 12 de febrero. Oh, lamentablemente perdiste, Matelo. Tuviste la oportunidad en tus manos. Matelo, me dijo. Marjorie. Marcelo. Lucía, Fernando Porter. Coque también se la jugaba igual que tú, que era el 14 de febrero. Yo creo que no hay posibilidad de arruinar el 14 de febrero, porque es una fecha comercialmente muy buena. Pero en la fonda se puede pasar una tarde de enamorados muy bonita. Sí, podría ser, ¿por qué no? Pero en claro. Concreto, la respuesta correcta es el 12 de febrero, que es el día que se conmemora la Fundación de Santiago, 480 años de Santiago, y esa es la fecha que están proponiendo los fonderos, dice el alcalde Alessandri que hay que analizarlo. Yo no sé qué les parece a ustedes, cómo sería en el fondo vivir el 18 de septiembre, las fiestas patrias, en el verano, con calorcito. Mucho mejor. Sí. De hecho, ayer... Fonda y bikini. Yo proponía, tú sabes, Carla, de que el 18 de septiembre se hace la primera junta de gobierno y todo, pero no es la independencia de Chile definitiva, porque después viene la reconquista, qué sé yo. Así que se debiese celebrar. En 1818 fue la independencia definitiva, después de la batalla de Maipú. El abrazo y toda la cuestión. Y se viene la independencia. No, entonces, el 14 de febrero vivieron en Concepción y el 5 de abril después en Santiago, y ahí cagaron los españoles. Se fueron a la B. Claro, eso es enderezar la historia, pone, definitivamente. Coque pone que el 12 de febrero es nuestro aniversario. Podría molestar a la gente de regiones. ¿Por qué? Porque en el fondo el 12 de febrero es una fiesta significativa para Santiago. Bueno, pues si es solo las fondas del Parque O'Higgins, de Santiago. Da igual, que no preocupa. Pero que a lo mejor es una idea que se puede replicar. A mí, fíjate, francamente, lo que me preocupa es que en esa fecha no hay el suficiente viento, o sea, nada, para encumbrar volantines, que yo creo es de las cosas más emocionantes de las fiestas patrias. Pero, claro, el 12 de febrero de 1818, Bernardo O'Higgins proclamó oficialmente la independencia de España. Ese debería ser el día, pues, en todo Chile. Se independizó España de Chile. ¡Wow! Sí, pues ellos querían hace tiempo eso. Siguiente pregunta. A propósito de la colusión en los pollos, hablemos de eso. Ayer el Cernac anunció que Walmart aceptó iniciar un proceso para poder compensar a los consumidores. Y me acordé de la colusión de los pollos. La pregunta es, ¿entre qué años se produjo la colusión de los pollos? Que se pusieran de acuerdo para fijar el precio del pollo a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1978. De chico nosotros nos poníamos con unos amigos arriba de un edificio y hacíamos también colusión de pollos para achuntar a los gallos de abajo. Ay no, Marcelo, sí. Marcelo, por favor, de verdad. Sí. Te pido un mínimo. Entre el 2008 y el 2011, dice Coque. Y tiene toda la razón, entre hoy, esos pero años Coque está seco. La colusión del pollo. 3-1. Yo nunca me voy a acordar de esas cosas. Pero ¿por qué sí, no, son fechas Marco? Muy precisas. Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejo. No, y yo no así mal así, lo Marcelo. Reflejo. No seas lapidario. No seas lapidario para contigo. 3-1. Mira dónde quedamos. En la B. Voy a hacer la última pregunta del honor, chicos. Y es una especie de homenaje también que quiero hacer. A ver. Porque yo creo que nosotros debiésemos hacer más homenaje. Ah, ¿y a quién le hacemos homenaje? Chuta, ¿a quién? ¿Saben quién murió un día como hoy, del año 2018? Amables oyentes. El comentarista y gran deportista chileno Alberto Tito Fuyú. Ay, Alberto Fuyú. Mira cómo pasa el tiempo. Mira. Que además tenía esta tendencia a hacer chistes con juegos de palabras muy divertidas. Muy simpático, además gran jugador. ¿Tú sabes que pololeó con una tía mía cuando estaba en la época del Mundial? No te puedo creer. ¿Sí? Oye, y bueno, me imagino que ustedes se acuerdan, deben tener en su memoria, no solo la carrera deportiva que hizo Tito Fulló, sino también su carrera en televisión. Por supuesto. Hizo una dupla con Néstor Isela, fue como su compañero de más años, parece. Y la pregunta es, ¿cómo se llamaba ese programa deportivo que hacía Tito Fulló con Néstor Isela en Canal 13? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tú dices un programa que hicieron ellos dos solos. Sí. Zoom Deportivo. No, pues era... Érase una vez el gol. Fútbol. Fútbol, eso era, fútbol. ¿Están seguros? No. Sí, fútbol. Marco, no. Marco, no, sí, sincero, sí. No. Efectivamente fútbol. Excelente. Que en el fondo era revisar los goles del fin de semana. No, lo dije al tiro, Carleta. No me puedes venir a ver que no. Marcelo, por favor, no seas acelerado. Contestaste correctamente, fuiste el primero, pero lamentablemente los puntos no les dieron para ganar. Oh. Perdieron 3-2. Pucha. Oye, un saludo especial para los hijos de Tito Fulló, que además yo trabajé con uno de ellos, que Alberto, que trabajaba en el equipo de Gonzalo Bertrán, el Piolo, también muy simpático. A todos ellos, un gran abrazo. Sí. Bueno, y así nos notificamos, y seremos mejores personas. Vamos con el grupo francés Ariem a continuación. Ariem. Oye, que me dio sueño. Oy, oy, oy. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno. Vamos a revisar. Vamos. Carleta, ¿estás de vuelta? Parece que no. Carleta. Un pequeño problema. Bueno, técnico. El Señor es mi pastor. Nada habrá de faltar. Carleta está ahí. Mientras tanto vamos a hacer. Acá llegó. Ahí está, muy bien, Oli. Es que sabéis que nadie me insta, pues nadie me pesca cuando yo les hablo. Oh, pero ¿por qué lo dices? Paren la chacota. Por ustedes dos. ¿Cómo estábamos diciéndote? Aló, Caldeta, todo el rato. Sí, porque nosotros no somos los que ponemos el aire. Lee el chat. Bueno, estábamos esperándote, diciendo aló. Eso no es para nosotros. ¿Qué ha pasado en todo este rato? No pasó nada. Dimos las noticias, pues. Sistema frontal en la zona centro-sur del país deja cortes de electricidad y viviendas dañadas. La lluvia comenzó a registrarse desde la tarde de lunes y hasta el momento se reportan más de 25 milímetros caídos en la región metropolitana. Esta mañana vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Discoteca. Chile superó a España en número de contagios con una cifra que asciende a 246.000 personas. Los decesos, en tanto, alcanzan los 4.502. El ministro de Salud, Enrique París, se mostró abierto a escuchar las opiniones y también las propuestas de cambio de estrategia que plantea la oposición. Cuando la española te besa. Pero fue el enunciado, ¿no? Yo iba a seguir cantando. No sé cómo sigue. ¿Cómo sigue? La española cuando besa. Olé. Olé, dice la gente. Y de ahí, ahí no me sé más. Granada. Tierra soñada por mí. ¿Te acuerdas que en el Happening lo hicieron cantar en Viña? ¡Granada! Y explotó una granada en el festival, ¿verdad?, de Viña. ¿Sí? Pero ellos, un efecto de ruido. No es que ellos hayan sido los no que... es que haya muerto alguien en el escenario, sino que dijeron ¡Granada! Y sonó un estallido. Que anticipaba el estallido social, ¿eh? Bueno, sí, pues claro. Caleta. Adelante, Caleta. El Ministerio de Salud aseguró que se respetó en un 100% el protocolo sanitario en el funeral de Bernardino Piñera, al que asistió el presidente y también la primera dama. La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, apuntó a una instrumentalización del hecho, mientras que la denuncia pasó a manos de la Fiscalía Centro Norte. Bueno. Palabras. Vamos a ver de esto. Solo palabras hay en mi corazón. Pensé entre tú y yo. Mira, no me sé ninguna canción, güey. Bueno, tampoco. El presidente Sebastián Piñera anunció que convocará expertos y exparlamentarios para perfeccionar criterios que determinan la admisibilidad de proyectos en el Congreso. El mandatario aseguró que la idea es evitar que progresen mociones que no están de acuerdo con nuestra Constitución. Desde la oposición acusaron hiperpresidencialismo y calificaron la acción del gobierno como inoportuna. Inoportuna. ¿Qué emoción es la que siento? ¿Qué estás cantando? No sé. ¿Qué? Canciones de emoción. Tienen que haber canciones de emoción. Emociono. Fue permanente emoción. Ah. Eso. Permanente emoción. Permanente emoción. Recordar el ayer. Cuando toda. No, esa tampoco es esa. ¿Cómo es? Fue permanente emoción. La hija de un hombre con ojos de papel y papel en la piel. Permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Ahí está. Voy de nuevo. El fiscal nacional Jorge Abbott solicitó a 4 fiscales regionales abrir investigaciones penales de oficio por el presunto incumplimiento de medidas sanitarias. Esto para al menos 7 empresas medidas que solicitaron sanitarias. Permisos.

¡Javi! ¡Hija, se acabó el gas! ¡Listo, papá! ¡Ya lo pedí! ¡Hija, mi billetera está ahí encima de él! ¡Ya pagué, viejo! ¿Y cómo? ¡Fácil, pues, papá! Con la app Gas Connect eres para seguir haciendo zumba mientras pides el gas. ¿Y en cuánto llega? Este invierno siéntete y pide tu gas con Gas Connect de Gasco de manera fácil, rápida y segura. Además, ingresa el código invierno libre al realizar tu pedido y estarás participando por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Para sentirte aún más Gasco, energía que transforma. En Mita nos movemos por Chile. Por eso nos sumamos con diferentes promociones en arriendos esporádicos para que todos los que están apoyando en esta pandemia puedan seguir en movimiento. Con un 50% de descuento en la devolución de tu arriendo en otra sucursal, con la entrega a domicilio completamente gratis y con un 20% de descuento extra en arriendos de camionetas urbanas para que juntos sigamos moviéndonos por Chile. Infórmate más llamando al 2-360-8666 o en mita.cl. Mita, Renta Car y Leasing Operativo. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8 de la mañana y la temperatura baja a 7 grados y algo, y monedas, continúa cierta lluvia, no sé si es tan fuerte, pero continúa la lluvia, Marcelo. Acá está lloviendo fuerte, en este momento. Entonces preciso. Es fuerte, pues, entonces es fuerte. Bueno, sí, va a seguir así durante todo el día y nosotros vamos a conversar con alguien que hemos estado diciéndolo, nos va a aclarar bastantes cosas con respecto a cuáles son los protocolos en caso de un funeral, claro. Es Manuel Pavés. Que fue dirigente de la Asociación Gremial Nacional de Dueños de Funerarios. ¿Cómo está, Manuel? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? ¿Hace cuánto tiempo, don Manuel, usted se dedica al negocio de la funeraria? Hacen 54 años que yo estoy en la actividad funeraria. Mire, lo que partió en una tradición, hoy día se transforma en una profesión para la gran mayoría de los funerarios, la gran mayoría, porque somos negocios heredables, como los gitanos. Claro. Se va manteniendo la tradición, Oiga, y sáqueme una duda, familia. Antes de entrar en el terreno de lo noticioso, ¿le ha tocado, me imagino, entonces en este tiempo tener que hacer este trabajo tan complicado, tan delicado, con gente muy famosa, alguna persona muy reconocida que haya tenido que atender? La verdad es que sí hay personas, pero en el minuto hay como una parte protocolar, ética de nosotros, de no decirlo, tener una reserva. Perfecto. Ya. Marcelo, la pregunta. No sé. Bueno, no, yo soy como yo soy como 80, lo siento. Oiga, don Manuel, ¿y cuántas funerarias? ¿Cuántas funerarias existen en Chile? Mira, hoy día deben existir una explosión funeraria que no te explico, deben haber. Aquí en Santiago la vez pasada teníamos 525, ilegales habían 75. Eso es sumamente importante porque es muy propio de que aquí cualquiera se para con un par de cajones y es funeraria. Entonces creo que eso induce a que no haya profesionalismo en nuestra actividad y eso no es bueno ni para las personas porque la hacen confiarse de una situación que no corresponde, claro. Porque hay muchos... No es seria, claro. A ver, y bueno, entremos entonces en el terreno porque eso me imagino que también lleva a que se pasen a llevar los reglamentos y los protocolos. Estamos viviendo una situación muy particular con la pandemia. ¿Usted nos puede explicar cuál es el protocolo actual cuando una persona llega a la funeraria y le dicen esta persona murió por COVID-19? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo es... no es diferente a la muerte de otra circunstancia. Lo único que tenemos que tomar unas medidas extraordinarias en el sentido de que no conocemos las dimensiones de esta enfermedad. No sabemos los alcances que puede tener y hacia dónde nos va a atacar, por dónde nos va a atacar. Entonces, sí tenemos que hacer lo que está estipulado por el Código Sanitario y el Reglamento General del Cementerio, el 357, es claramente establece una norma de cómo debe enfrentarse un deceso. ahí está eso estipulado del año 30 y después en el 70 se modifica, se dictan normas del 357 y ahí estipula qué se debe hacer con un funeral, cualquiera sea el origen, porque recuerda que ha existido rabia humana, ha existido cólera, ha existido ébola, ha existido de varias sida. ¿Y cuáles son esos protocolos? En el caso de ayer del funeral que fue muy polémico del tío del presidente, esto de que se pueda o no abrir el cajón, tenga o no tenga un vidrio. A ver, cuéntenos ustedes, ¿qué pasa ahí? A ver, hay una cosa que cuando decimos abrir el cajón, estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la tapa que va sellada en la parte inferior, que es una tapa que se conecta a la parte interior, que es metálica, y esa parte que va en esa tapa con el vidrio está absolutamente sellado con silicona y con winchas, cosa de no ofrecer ninguna posibilidad de que vaya a tener contacto con el exterior. Esa parte que es de vidrio, que pudiera ser la más débil, por decirlo de alguna manera. Ajá. Y lo otro está directamente relacionado con la soldadura, la parte que nosotros sellamos el entorno de la sepultura. Y eso es la tapa que está inferior, la tapa que está al interior, que es la que cubre toda la parte metálica donde se coloca el cuerpo. O sea, el cuerpo completo versus la cara. O sea, es que queda todo en un solo compacto, en uno solo. Y eso se debe sellar herméticamente. Y la segunda tapa es la que está arriba, que puede ser la que la familia usa para la calle. Yo veía que donde por algún grado de desconocimiento se veía como que se estaba faltando al protocolo. No, en ningún caso, porque ahí esa tapa no tiene nada que ver con el interior, no tiene ninguna posibilidad de que del interior vaya a salir algún bicho, alguna cosa, para contaminar para afuera, porque eso está sellado herméticamente. O sea, ¿no se pasó a llevar el protocolo en ese sentido? No, para nada, para nada. Eso no, nunca se pasó a llevar. Y lo curioso y raro de esto es que hay colegas que son antiguos de este sistema y ellos conocen, porque hay una indicación que da el señor Mañali, la 285, que la da el 20 de abril, nos enseña un protocolo y nos indica un protocolo a mantener para poder nosotros protegernos, proteger a la familia, y que debemos ser rigurosos con eso. Y en ningún caso da la posibilidad de poder hacer una contaminación. No existe, porque lo que más se quiere es tratar de frenar la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que yo he mantenido desde el principio? Nosotros tenemos que apresurar el conseguir el certificado médico de defunción. Tratar de la persona tenerle lo más pronto en la urna. Cosa que en la urna está sellada. Luego le echamos amonio cuaternario por la orilla y esa urna no va a contaminar a nadie. A mí me preocupa no la urna, me preocupan los familiares que tuvieron contacto directo con la persona. Y si es un COVID-19, hay un grado de problema, porque esa persona es contaminante, no el fallecido no contamina, pero la persona que estuvieron con él, ellos sí pueden contaminar, ellos son altamente contaminantes, y ahí hay que tener los debidos recuerdos para la gente. Claro, en ese sentido, lo que vimos ayer es que habían 31 personas, y esto fue en el Parque del Recuerdo. Estamos hablando con don Manuel Pavé, expresidente de la Asociación Gremial Nacional de Dueños de Funerarias. ¿Qué le pareció eso, no? Que habían 31 personas en ese lugar. O sea, si bien es cierto, a la pena no le podemos poner una ley. Lamentablemente, si bien es cierto, se sugiere, se recomienda lo menos personas posible, ojalá 5 personas, y que sean los familiares más directos, ojalá, pero hay personas que son un tanto más queridas, y qué puede hacer una persona si le llega alguien, oye, déjame despedir, déjame verlo, yo lo conozco, hay sentimientos, y contra eso no existe ley que pueda frenar un sentimiento. No obstante, tomando las precauciones, habiendo sido esa urna absolutamente sanitizada, como lo indica la ley, además de eso, estamos hablando de empresas funerarias que se han destacado por su trayectoria del cumplimiento de las disposiciones vigentes. Hogar de Cristo, como me dice, es una de las empresas serias. Yo tengo 54 años de esta actividad y toda la vida la he conocido por una persona que solda, coloca herméticamente las personas en las urnas. Entonces, no hay ninguna posibilidad que la persona fallecida vaya a contaminar. Lo que se trata es sugerir el distanciamiento social para que no se propague la enfermedad, pero de las personas que están acompañando. Ahora, puede ser que hayan llegado un poco más de personas, puede ser que la impetuosidad o el sentimiento de las personas que se acercaron, porque yo vi el video, cuando se acerca y tienen un grave temor, dice alguien, no se puede abrir. No, sí se puede abrir, o sea, no es malo, no se contraviene nada, pero quizás no sea recomendable abrir para no causar esta polémica. Don Manuel, pero también se ha comentado a propósito de este caso de que hay otros fallecidos por COVID que a los familiares no lo han dejado ver a su deudo, que los meten dentro de una bolsa y les pasan el cajón absolutamente sellado y ni siquiera pueden acompañarlo. ¿Cuál es el verdadero norma para que la gente haga respetar sus derechos? ¿Ellos pueden entonces ver a través de esta seguridad que usted dice siempre a su fallecido? Correcto. Ahora último, en un principio existió, Marcelo, una parte que no, por desconocimiento, se exageraron quizás las normas, se colocaba en una bolsa, se sellaba y la familia quedaba con la impresión de que era mi familiar o no era mi familiar. Claro. Hoy día, los hospitales que están más contaminados, por ejemplo, el Hospital San José, te permite que pase una persona, le abre el encargado de la morgue, le ve que es la familia y sella la bolsa. Esa persona ya queda, hoy día se hace de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué algunos tienen bolsa y otros no tienen bolsa? Porque, aunque suene extraño decirlo, cuando existe la bolsa, cuando hay la bolsa, la colocan. Por ejemplo, los hospitales casi todos la tienen, las clínicas también, pero hay en domicilio que se muere en la casa. La bolsa, entonces, no sé. O sea, es pero una cosa. La bolsa no da una seguridad ni una prenda de garantía. Lo que da la seguridad es la urna hermética, que se hace ya herméticamente. Claro. Da lo mismo que vaya pilucho adentro o vaya con bolsa. Perfecto. Oiga, don Manuel. Sí, lo entendemos. Don Manuel, ¿cuánto ha aumentado la cantidad de su trabajo, ¿no? Porque lo que hemos visto es que, claro, aumenta la cantidad de ventiladores, aumenta la cantidad de fallecidos. ¿Están preparadas las funerarias para recibir esta cantidad de muertos? A ver, yo pertenezco a la Mesa Nacional COVID, que está integrada por los cementerios, por los crematorios, por los cementerios tradicionales y los parques y las funerarias, así que son las más grandes. Yo me salí de presidente del gremio y me quedé en la Mesa Nacional COVID-19, y que están integradas por las empresas más grandes de Chile, y nosotros nos juntamos a objeto de... les voy a contar la experiencia del principio. Nosotros tuvimos relación directa con España. España nos iba proveyendo de las diferentes circunstancias que estaban viviendo ellos allá cuando estaban en la catástrofe. Entonces nos enseñaron lo que estaban viviendo y nosotros lo pudimos recoger antes. Eso nos ayudó un montón para estar preparado, cómo hacerlo, cómo entender y cómo íbamos a proceder en estas circunstancias. Y por eso fue quizás un tanto más leve el enfrentarnos con esto, porque ya manejábamos algo de la experiencia española. Conocimos eso mucho antes de lo que se supo aquí. Incluso nos compartieron protocolos de allá, que los compartimos nosotros acá con el Ministerio de Salud y los hicimos públicos. Actualmente que están muriendo más personas en Chile, ¿siguen estando sin problemas de que verse sobrepasado? No, para nada, para nada. En un minuto, nosotros organizados, nos reunimos con la ONEMI, con don Miguel Muñoz, el director regional de Santiago, y la señora Alessandra del MINSAL de la zona norte, y decía: Manuel, ¿cuántas urnas tiene usted? No me pregunte cuántas urnas tengo, pregúnteme, dígame cuántas urnas usted necesita y nosotros le vamos a responder como equipo. Era un equipo que está preparado para la contingencia nacional. Si hay en un minuto, me dijo: pero Manuel, ¿cuántas urnas ustedes pudieran responder así responsablemente? Nosotros teníamos la capacidad de mantener por 7 días 1,000 urnas diarias. 1,000 urnas diarias. No se ha dado en el mundo eso. Entonces me decía: pero Manuel, ¿estás seguro? Estaba bien seguro, porque se hizo una unión de funerarias, de cementerio, ajá, de crematorio, para poder en conjunto, y esa mesa sigue vigente y va a seguir vigente, porque vamos a seguir tomando los contactos para poder tener una instancia de preparación y poder estar informados con las experiencias del extranjero, las experiencias propias, y poder estar listo para poder atender a nuestro Chile en una contingencia que fuese ya desbordada. No hay ninguna posibilidad de que esto se desborde, ninguna, porque estamos preparados. Y preparado muy responsablemente, porque digo, esto lo encabeza, estamos con Hogar de Cristo, con Parque Recuerdo, con nuestros parques, con el Parque Sendero, con los crematorios de acoger, crematorio general. O sea, hay una directiva que se forma a objeto de poder estar listo para, así como lo voy a decir. Perfecto. Estamos siempre muy bien, don para Manuel. Lo que fuera necesario. Oiga, don Manuel, una última pregunta nomás. Tiene que ver con entiendo que hay alguna cosa solidaria también, ¿no? Con familias que no pueden pagar los servicios, y algunas funerarias están pasando la urna, pasando el servicio a un costo muy bajo o sin costo. A ver, hay una cosa que en esto hay, en todo hay orden de aprovechamiento, pero voy a hacer saber lo siguiente. Yo dije en algún minuto en un diario, dije: todos los chilenos tenemos a dónde caernos muertos, porque por ley hay una disposición, un ítem que las municipalidades tienen y licitan todos los años para las funerarias atiendan a las carentes de sí, recursos, que no tienen cómo sepultar. Esa funeraria les atiende entregándole un servicio absolutamente digno, completo, y el cementerio por ley también tiene una disposición que tiene que dejarse una parte de este cementerio disponible para los casos de las personas carentes de recursos. O sea, tiene donde llegar y tiene donde proporcionarle la urna. Nadie se queda sin. Se queda sin. Nadie. Ya. Muy bien. Perfecto. Don Manuel, la última cosa. ¿Es posible que cuando yo, ojalá en muchos años más, tenga en esta posición, que mi urna tenga parlantes, que yo pueda ser enterrado y suene música durante por lo menos una semana después de muerto? O sea, las cosas así, más o menos especiales, es cosa que uno se ponga de acuerdo. De hablar, ya, se pone de acuerdo. Sí, perfecto. Y se pone de acuerdo, pero sonaría, no está bien. Yo sé que ha estado siempre con las comunicaciones, pero yo pienso que ya después no se comunique más, ya está bueno. No, es verdad, tiene razón. Mejor no le digo lo que yo pensaba para mí, urna. Muchas gracias, don Manuel, muchas gracias. Que esté muy bien, Que esté muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Era don Manuel Pavés. Don Manuel Pavés. Asociación Gremial Nacional de Dueños de Funerarias, Marcelo. Y en algún momento conserje también, me da la sensación. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a una canción de esas que te gustan a ti, Marcelo. Vamos a ver. much too strong. I'm headed to your change, change, change. Ahí estaba. Bueno, aquí estamos entonces. Aretha, sí. Oye, tengo varias noticias importantes y una tiene que ver con algo que nos va a acompañar por un buen tiempo, que es el lavando las manos permanentemente. Y por eso esta canción. Para que todo el mundo aprenda de que es muy importante lavarse con jabón y con alcohol gel las manos. ¡Manos! Ahí está, ahora, tu cuello. Hay mucha gente que está ya sufriendo que sus manos se resequen. Porque, claro, lavarse las manos lo que hace es sacar justamente de la mano los aceites naturales que uno tiene, ¿no? Las manos tienen aceites. Manos. Aceites, claro, no naturales. No te puedes lavar con cualquier cosa. Sí, pues entonces, por ejemplo, la gente que por mucho tiempo lava losa permanentemente tiene las manos muy resecas. Entonces, hay soluciones frente a ese. Por ejemplo, ¿ya? Si no has salido de tu casa, no es necesario que te laves con alcohol gel. No es necesario. Mira. Porque si no. ¡Manos! ¡Manos! Porque si no sale, quiere decir que no has tocado. Cosas. Bueno, ¿sí? A la hora de lavar la losa es bueno, por ejemplo, usar guantes. Primera cosa. Segundo, Excelente. Utilizar cremas reparadoras, ácido hialurónico, manteca de karité, aloe vera, aceite de almendras o argán y glicerina. Todo eso sirve. Ser cuidadoso en la rutina del lavado, además, evitar el uso de cantidad exagerada de gel y jabón para que entonces las manos no se resequen. Son consejos. Oye, hay situaciones que han ocurrido con la pandemia que de verdad lindan. ¿Superan? Colindan con el humor del absurdo, que a mí me parece tan gracioso, a pesar de que sea algo muy dramático. Esto pasó en India. ¿Hablamos de Fashion Park? No, en India, en una ciudad que se llama Kota, había un paciente que estaba intubado con COVID-19 y estaba con muchas posibilidades de fallecer. Y fueron sus familiares a atenderlo, o sea, a visitarlo. Uh-huh. Y hace mucho calor en India en este momento. Y el hospital, para que no se contamine más, tienen cortado el aire acondicionado, ¿no? Y entonces los familiares llevaron su propio aire acondicionado portátil para estar en la pieza y que no haga tanto calor. Y me van a creer que los pavos desenchufaron el ventilador. Sistema que los mantenía, claro, que lo mantenía intubado al paciente. Y ahí enchufaron el aire acondicionado. ¿Qué suena? ¿Qué suena? Parece que el tío está con problemas. ¿Qué suena? Y se murió el gallo. Lo mataron al familiar por conectar el aire acondicionado. ¿Qué me decís? Oye, qué terrible, qué notición. Pucha, pero enciéndelo, no, ya no. Ya parece que no es necesario. Ya no es necesario. Oye, pero está rico aquí, ¿ah? ¿Eh? Igual está fresquito. Oye, acaban de confirmar que Novak Djokovic dio positivo para COVID-19. Ah, mira, porque había un colaborador cercano que había dado positivo, entonces estaba. Claro. Ahí está. Novak. No, pero es un deportista que va a salir bien de esto, sin problema. Bueno. sus funerales. Oye, serán, no, es una broma, es una broma. Humor negro. ¿Eh? Volvamos a China, porque en China se está celebrando el Festival de la Carne de Perro de Yulin. Una celebración. Yulan. ¿Tú sabes qué terrible? Es terrible, bueno, ese festival. Las imágenes son realmente para nosotros muy llamativas, porque son cientos de vendedores que tienen unas jaulas chicas, como si fuera un conejo. Terrible. Es lo peor. A perrito, porque parece que tiene que ser, es como los chanchitos, ¿eh? Tienen que estar tiernos, tienen que estar chicos, no un perro grande el que se comen, sino cachorros, perros chicos. Y entonces están las autoridades tratando de detener este festival de la carne de perro de Yulin. No, es terrible. Algo muy tradicional. No. Porque para nosotros, ahora, uno cuando lo piensa, en realidad, que sean perros, sean chanchitos o sean corderitos, al final es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que para nosotros que tenemos los perros como mascota, nos resultan tan impactantes las imágenes. Ahora, parece que desde los perros se ha trasladado muchos virus y por eso quieren detener esto. Bueno, la decisión de comer carne de perro. Ahora, es curioso eso porque leí un informe que, tú sabes que es muy, muy curioso China, porque no tienen tantas mascotas, porque se las comen, se comen todo lo que camina, digamos, ¿no? Ese es el mito. ¿Dónde está Bobby? El vecino de nuevo. Bobby Octavo. ¿Es el vecino de nuevo? No, qué terrible, sí. Pero bueno. ¿Quién es uno para criticarnos? Claro, y uno se ha acostumbrado a mirar entonces con diferencia a los terneros, a los conejos, Ese filete era un ternero. Yo tengo aquí la embajada del extremismo vegano instalado en mi casa, así que yo no puedo hablar mucho de estos temas, ¿eh? Porque, o sea, no, pero sí se podrá hablar, por favor, no, sálvame. No puede hacer es comer. No, Marcelo, sálvame de aquí, por favor. Oye, y a propósito de las mascotas. Pero estamos súper bien, Marcelo, ¿eh? Estamos súper bien. En Bolivia actualmente hay una polémica por una familia que rescató a un zorro porque había muerto su madre, y rescató al zorro cuando era un pequeño cachorro. Le dieron leche con mamadera y todo. Y como es un animal que está protegido, se los quitaron. Ahora que el zorro está grande, este animal fue... Cuando el zorro crece, entonces... Requisado por la Asociación, el Refugio de Animales de Senda Verde, y ellos pretenden soltarlo, liberarlo. ¿Dónde lo van a liberar? En la cordillera, y hay toda una polémica porque la gente, a través de las redes sociales, quiere que se lo dejen a esta familia. Ahora, lo que se presenta en este caso es el peligro de que un animal, por más que sea criado, tiene como la genética salvaje, ¿no? Entonces es peligroso. Un zorro va a terminar mordiendo a alguien. Es como esa gente que tiene el Tiger King, este que tenía los leones, no, los pero tigres. El escorpión y el zapito, pues, oye, a propósito. Exactamente. Claro, exactamente. El escorpión pica al zapito en la mitad del arroyo y dice, ¿por qué lo hiciste? Es mi instinto. Es mi instinto primario, es decir, entonces, no sé, ¿tú alguna vez no tuviste un animal salvaje de mascota? Yo tuve un canario salvaje. He picado a harta gente y harta gente me ha picado a mí, digamos, básicamente, han seguido sus instintos. Un canario y una loica salvaje, eran, olvídate lo que picoteaban. Pero mira, después lo dejé libre. Yo tuve una diuca una vez. ¿Salvaje? Y la añoro, bien salvaje, bien salvaje. Nunca hacía fue lo mía, que porque nunca volvió. Hacía lo que se le antojaba. Le abrimos la jaula y voló. Voló lejos, Marcelo. Nunca más volvió, nunca fue mía. Qué pena más grande. Bueno, saludo a mi diuca. Se llamaba Benito. Benito la diuca. Bueno, porque era macho, ¿ah? ¿Eh? Hay que decirlo. No sigas. De parte de AFP Modelo, debo decir gracias, pero es un agradecimiento tan grande que no cabe en una radio, porque recibieron el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXI Praxis Experience Index para el sector AFP. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Te tienes que saltar a la siguiente lámina, por favor. Siéntete libre y pide tu gas con Gas Connect de Gasco. Ingresa el código invierno libre en la aplicación y participa por uno de los 200 premios de un año de gas gratis. Gasco, energía que transforma. Ya, y tú dices, ¿y ahora? En BCI. ¿BCI? En BCI. Te

Ya, y bueno, ayer llegamos a una cifra acá en Chile que es similar a la cifra de contagiados en España. Hay una diferencia importante en la cantidad de muertos y bueno, obviamente acá todavía estamos pasando por, no hemos pasado por el pic de la pandemia y ustedes allá en España están saliendo de esto. ¿Cómo ves esos puntos comparativos? ¿España se compara con otros, con los países europeos o con otros países del mundo? Los principales brotes que entraron en este país entraron por Italia. A Italia le dio tan duro como a España y creo que la diferencia con lo que ha, cómo se ha desarrollado el coronavirus en Chile es que aquí los brotes se fueron generando muy rápido. El bicho atacó sin piedad y la verdad es que los números de tanto de casos infectados como de lamentablemente muertos fueron incrementándose muy rápidamente y eso obligó al gobierno a decretar una cuarentena muy restrictiva y que afortunadamente fue llevada muy bien por la sociedad. Con la experiencia que hemos tenido acá, la verdad es que fue una cuarentena muy estricta, pero en que la sociedad en su conjunto supo tomar el peso de la situación y en verdad la ciudad a días estuvo desolada, sin ningún tipo de movimiento, sin autos. Y yo creo que hoy día estamos agradeciendo esas medidas que se tomaron en su minuto para hoy día intentar retomar esto que llaman nueva normalidad o nueva realidad. La verdad es que están difundiendo los dos conceptos. Gonzalo, ayer llegaron informaciones a nuestro país de que por la forma de contar a los fallecidos había antecedentes que indicaban de que la cantidad de fallecidos en España probablemente eran mucho más de los que se han informado hasta ahora. ¿Qué es lo que has escuchado tú por allá? Lo que se ha informado en medios es que sí, hay algún desbalance en cuanto a los números. Creo que una de las frases más acertadas que leí por ahí es que cada país cuenta sus muertos a su pinta y en verdad todos están mal. Aquí ha habido un caso profundo con las residencias sanitarias, en que han habido investigaciones donde se ha hecho eco de que a muchos abuelitos no les ha querido brindar servicios de salud en los hospitales, la larga un poco definiéndose entre un paciente que podría tener posibilidades de vivir y uno que no. Y eso ha sido una discusión no solamente políticamente muy, muy profunda, sino que socialmente también ha estado impactando en la actitud, al menos. Pero sí, cada país está contando a los muertos a su manera. ¿Y hay una crítica a quién? ¿Al gobierno? ¿A la autoridad sanitaria? ¿Cómo ha sido? Porque acá estamos en la mitad, ¿no? Y aquí hay dedos acusadores para todos lados. ¿Cuál es el resultado de eso ahora que usted está en el otro lado de la curva, ¿no? A ver, mi impresión es que todo lo que tenga que ver como con las responsabilidades políticas alrededor del tratamiento de la pandemia se van a empezar a levantar en estos meses, por lo menos en este país. Si hay algún partido político aventurado que va a acusar al gobierno o al Ministerio de Sanidad, en este caso, por cómo se han comportado ellos para tratar la pandemia, bueno, serán los tribunales de este país quienes dictaminarán si esas acusaciones tienen fondo jurídico o no. Entonces, pero aquí en verdad la situación política han intentado aparcarla un momento a medida que fueron trabajando todos los distintos protocolos alrededor del tratamiento contra el coronavirus. Y si bien la política nunca se puede dejar de lado y siempre hubo ataques de oposición hacia el gobierno, sí llegaron a treguas, o por lo menos muchos pudieron consensuar las prórrogas de los estados de alarma que nosotros nos permitieron estar mucho más restringidos y que los brotes tampoco se fuesen aumentando. Ahora, hablabas de una nueva normalidad, de que la gente está empezando, veíamos playas españolas con bañistas y todo. Cuéntanos cómo va avanzando eso, en qué momento, por ejemplo, vamos a ver los estadios con público, en qué momento se vuelve a una normalidad más parecida a la anterior. Creo que, bueno, como el nombre le ha puesto esto de una desescalada, yo en verdad lo he sentido así. Los primeros como posibilidades que tuvimos de romper la cuarentena estricta fueron a principios de mayo, donde ya dieron unas franjas horarias para al menos salir a pasear, a darse una vuelta o correr un rato. Y la verdad es que desde esta primera semana de mayo hasta esta tercera semana de junio, como que la sociedad ha ido volviendo a retomar su rutina o la rutina que tenían antes del COVID de una manera un poco más cauta, por decirlo de alguna forma. Y esta no la gente anda con máscara, con mascarilla. ¿La gente anda con mascarilla permanentemente en la calle? Sí, en la calle sí, sobre todo los adultos o la población de riesgo está permanentemente en la calle. Yo personalmente no solo lo ocupo en lugares cerrados, donde sí tenemos la obligación, en lugares cerrados, cualquiera que sea, desde el transporte público hasta un supermercado, en todos ya tenemos que entrar con mascarillas. Muchos de ellos están dando guantes a la entrada, porque también por medidas sanitarias, pero se han ido relajando, pero no han dejado de ser muy enfáticos al momento de que es responsabilidad propia mantener la distancia de seguridad, andar cada uno con su mascarilla y, si es posible, también con guantes o con cualquier otro elemento que ayude a evitar los contagios. Gonzalo, y en la otra crisis, ¿no? En la consecuencia, la crisis económica, ¿cómo se ha vivido en España esa parte? Ha sido duro, muy duro, porque el país entró en una recesión importante. No solamente van a dejar de percibir los ingresos por turismo, que es alrededor de casi cerca de un 20% del PIB de este país, sino que también todas las consecuencias alrededor de eso, hotelería, toda la industria de la cultura y de las artes, que también en esta ciudad es muy fuerte, todas esas actividades, si bien han habido iniciativas para intentar volver a movernos e intentar también promover actividades culturales en la ciudad, creo que esto va a ser muy paulatino y vamos a tener un verano muy extraño, con mucho turismo local, interno, no. Si bien están haciendo algunos experimentos para que vayan alemanes a Mallorca o a Menorca, a las islas, la proyección que hacen acá es intentar reforzar el turismo local, al menos este verano, por más de que igual van a hacer todos los esfuerzos para que los países limítrofes, al menos franceses o alemanes, sí se acerquen a España para su periodo de vacaciones. Y de septiembre en adelante, cuando acá comienza un nuevo año laboral académico, la verdad es que hay un poco de incertidumbre en cómo va a estar la economía y cómo va a comenzar a levantarse el país, porque la verdad es que el virus les ha pegado económicamente muy fuerte. Perfecto, muy bien, Gonzalo. Queremos agradecerte. ¿Tú estás viviendo allá definitivamente o estás por un tiempo allá nomás? Bueno, de momento sigo. Yo digo que es un tiempo porque uno no puede decir que me voy a quedar aquí como toda la vida. Llevo 5 años espectaculares. Y ha sido también toda una experiencia vivir tanto, bueno, una pandemia, una cuarentena y todo este proceso que estamos viviendo ahora, que también espero que Chile le ponga ojo, porque ya están avanzando protocolos de cómo, de las fases de desescalada, que a lo mejor es algo que las autoridades chilenas sí tendrían que ir ya un poco proyectando, porque si bien Chile va camino a su pique, en algún minuto esto va a tener que descender y se va a volver a. Y siempre es bueno que esa información esté lo antes posible. Esté disponible, muy bien. Muchas gracias, Gonzalo, que esté muy bien. Un abrazo. Chao. Gracias a ustedes. Saludos. Y vuelve, que hay gente que te quiere acá. Gracias. Sí, adiós. somos. Sí. ¿Lo dice por los profilácticos? O Gonzalo Tapia, periodista chileno. ¿Por qué tenemos que ser responsables? Yo nunca he sido. Radicado, sí, parece que nos encontró irresponsables. Por la voz nomás. Por debe la sido voz, la Carleta que habló con él. Y de, sí, quizás quién le contó. Le habló de nosotros. Oh, seguro. Vamos con una canción, Nanito. ¿Qué tiene? ¿Qué? Oh, pero mira. No puedo parar de bailar, Marcelo. Impresionante. Ay, démosle. Oh, sí. Oh, pero ¿qué pasa? Ay, oh, no. Me Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Oye, San Marcial, que no es San Marciali. La gente no. Decía, claro, ¿será? San Marcial, si fuera San Marcial, saludaríamos a Lucho Jara, pero no. Claro. San Marcial salvaba. Mi... Sí, pues al tiro. ¿Qué otro Marcial? Marcial Tagle. A todos los marciales. A los que marchan, marciales. Claro. No sé qué más, porque yo ya dije Marcial. El mío, que es mi amigo. Oye, Marcial. Hay informes de que en Concepción amaneció con truenos, relámpagos, granizo, lluvia intensa. Están en pleno temporal, igual que nosotros, pero más intenso. Más es movido. Que se sabe que en Conce. Es otra cosa. Sí. Oye. Se funda en 1894, un 2 de junio. ¿Y por qué 2 de junio? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? A ver, Marcelo. Oye, nos preguntan acá si Marcia parte del... Podría ¿será? Ser, yo creo. Porque no es Marciala. O... Podría ser y Marciano. Ah, pero... no. ¿No? No, yo creo que no entra. Ah, no. Marcelo. Oye, el Comité Olímpico Internacional se funda un 23 de junio de 1894. Ya, perfecto, ¿eh? Ah, ya sé a lo que te refieres, Marcelo. Sí, sí, sí, pero es un error, ¿no? Me faltó un 2. Estamos a martes 22. 23, ¿cómo? Perdón. 23. Es que tengo malo el 3. Les cuento la verdad, tengo malo el 3 del teclado. No aprieta. Tengo que apretarlo muy fuerte para que se escriba. Pero sí, hoy es martes 23. Ya. ¿Qué más se ocurrió un día como hoy? Se celebró, el 2016, el referéndum que le dio un 51,9% de votos favorables a salirse de la Unión Europea, el famoso Brexit. Y el mismo día... La FARC y el gobierno colombiano acordaron el fin de las confrontaciones con este cese del fuego definitivo, pero después la ciudadanía no apoyó el acuerdo. ¿Te acuerdas que hicieron un plebiscito? Ah, tiene razón. Y lo hicieron pasar por debajo nomás, por secretaría, ya, calladito, pasemos, no te preocupes. Increíble. Oye, bueno. Y la historia se repite, el 2003, un día como hoy, 23 de junio, la OMS anunció que Hong Kong había controlado la epidemia del síndrome respiratorio agudo y grave, conocido como SRAG. Causante de la muerte de 296 personas en Hong Kong era bastante menos que esto, pues. Está Manuel Iturra, el futbolista chileno, el coloso. El colocho. Acuérdate que en Chile a toda la gente le ponen los sobrenombres a propósito de jugadores de otros países. Manuel Iturra tenía el pelo como Colochini, entonces le pusieron Colocho. El Colocho. Zinedine Zidane, el pelado que le pegó el cabezazo a Materazzi y perdieron la Copa del Mundo, ¿sabes? Los franceses, y ahora está jugando, o sea, está entrenando el Real Madrid, ¿o ya? ¿Todavía? Sí, está entrenando el Real Madrid. Sí. Bueno. Se fue y volvió. Gran jugador. Tú lo recuerdas por el cabezazo, sí. Que en realidad es muy notorio, pero. Pero es que me dio una rabia. Ese gol de chilena que le dio una Copa Europea al Real Madrid. No, la cantidad de jugadas increíbles, sin edición. Pero que Francia puede haber ganado ese campeonato si era superior a Italia. Pero... No era superior. No. ¡Tardelli! Bueno, Pepe Rojas, que lo vamos a celebrar en 2 semanas más. Y Francisco Javier Cuadra, que fue ministro de Estado de Pinochet. Y inventó un cometa. Inventó un cometa, un tipo como aquellos, ¿eh? Bueno, y vamos con lo que pasa hoy día, el día de vamos hoy, a ver. La agenda, a las 9:30 se realiza la conferencia de prensa de la encuesta ¿Cómo se vive la cuarentena en la región metropolitana? Realizada por Ipsos y Espacio Público. Lo que decía hoy día una frase de Espacio Público era que no era problema de la gente, sino que el diseño de la cuarentena. Me huele como era, no era el problema de implementación o de diseño del Transantiago, ¿se acuerdan de eso? No eres sí. Tú, soy yo. Claro, no eres soy tú, yo. Soy yo. Ok, como tú digas. Y a las 10 de la mañana, ¿qué pasa? Ah, perdón. No, me va a saltar a las 12 yo. Algo que hemos estado comentando en el día de hoy, María José Saldívar, ministra del Trabajo, Catherine Martorell, Héctor Espinosa, que es del programa Denuncia Seguro, y otra gente más, van a lanzar nuevas medidas para evitar el mal uso de los salvoconductos por parte de empresas. Entre ellas van a incorporar inspectores de la Dirección del Trabajo para mayor fiscalización y un fono denuncia para que la gente avise inmediatamente. Anónimos, claro. Si un trabajador trabaja, por ejemplo, en una empresa que lo que hace es trompos, que no son esenciales, puede decir, me están haciendo... No puede aparecer metiendo trombones, hombre. Claro. Claro, eso no se da. Eso bueno, a las 8:30 el Banco Central ya publicó a través de su página web, en el boletín estadístico, los indicadores de coyuntura semanal, la serie de datos bancarios, el informe mensual de estadísticas del mercado y los derivados y spot. Y les digo una cosa, les adelanto. ¡Como el orto! Marco Silva. Ya, perdón. Pero ahí está acostumbrado a retarme a mí nomás. Oye, hoy día se podrían superar una marca, se podrían superar el millón de exámenes realizados en la región metropolitana. Oh. O sea, uno de cada 6, uno de cada 5. Yo no me he hecho, ¿ustedes se hicieron? ¿Qué cosa? PCR. ¿PCR? No, no me hice. ¿Por qué me lo voy a hacer? Va a ser uno de cada 5 personas, más o menos, de Santiago se van a haber hecho PCR hoy día. O sea, nos quedan, de nosotros somos 4 aquí, Danito, nosotros 3. Nos falta uno, que es el que se hizo el PCR. Rodri se hizo el PCR. Pero no lo cuentan porque él es de Melipilla. No, sí, nunca lo cuentan. Bueno, seguimos. A ver. ¿En el Congreso qué pasa? En el Congreso pasan muchas cosas. Por ejemplo, se modifica tabla. Eso dice, modifica tabla a las 10. La sesión de la Cámara de Diputados que tiene en primer lugar de la tabla del proyecto que extiende la esfera de protección que otorga la ley 20.205 al personal de las Fuerzas Armadas frente a la denuncia por faltas de probidad y otros delitos que consagra un procedimiento para ello. ¡Qué fome! No tenemos idea. De fome, mira. Oye, ay, se acabó. Listo. Sería. Bueno, vamos a revisar la encuesta. Hoy día juega el Barcelona. Oye, juega el Barcelona que están con la misma cantidad de puntos que el Real Madrid, pero el Real Madrid tiene una ventaja en caso de terminar empatado o descampeón, porque en los partidos entre ellos tiene ventaja. Así que necesita hoy día el Barcelona ganar sí o sí. Quedan 3 o 4 partidos nomás. ¿Cuánto tiene usted? Porque yo siempre estoy un poco más bajo. Yo tengo 966. Sabemos que en tu pueblo el internet. Sí. Sí. Todavía está en 966. Demos otra noticia, pues. Demos las menciones y después vemos. Ya, vamos a las menciones. Vamos a las menciones entonces. El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión con Ban Chile Inversiones. Tus inversiones en casa. Y proteger a los que más quieres es estar seguro. Seguro de vida con ahorro Business Life de Chilena Consolidada, que te permite cuidar a los tuyos y prepararte para tu futuro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. A ver, ¿a cuánto subió ahora? A ver. Está chantado en 966. Bueno, ahí nos quedamos, pero al borde de la meta, entonces. Yo no terminaría el programa hasta que subamos. Ya. No, pero ¿cómo? Esperemos un rato. Hemos estado en el trending todo el rato, por lo menos. ¿En serio? Le estamos preguntando, a partir de los últimos hechos, dichos y actuaciones, ¿a quién le viene mejor la frase paren la chacota? El 6% dice que a la gente. Que pare la 998. Chacota, ¡uy! Faltan dos votos. ¿Vota tú, Carleta? 9% dice que le diría paren la chacota a la oposición. El 40% sumaría todas las anteriores y el 44,4% le diría al gobierno que pare la chacota. Ahí está entonces la... las respuestas del día de hoy. Ya, bueno. No se puede así. Ya, bueno. ¿Por qué? Bueno, nos vemos mañana. 90, cuídense, que no tengan problemas. Oye, Galeta, ¿Cómo has estado? ¿Bien? Se nos van a cortar. ¿Saben Marcelo? ¿Qué? Me tienen harta, los voy a internar. ¿A mí? Los voy a internar. En un internado de señorita. Hasta mañana. Ya, chao, hermano. Chao.